Recordemos del álbum Dynasty, publicado en el año 79, mayo del 79. De hecho, fue certificado platino con esta canción, I Was Made for Loving You. Back in Time, hoy con Kiss. Kiss ha vendido más de 80 millones de álbumes en todo el mundo y 25 millones solo en Estados Unidos. A pesar de no haber alcanzado nunca la primera posición en el Billboard 200, los 200 álbumes más importantes, ha situado 26 de sus trabajos entre los 40 primeros puestos. Desde su formación, sus miembros asumieron personajes acordes con los maquillajes y trajes que llevaban. Así Simmons asumió el rol de Demon, demonio. Stanley, el Starchild, el chico estrella. Chris, el de Catman, el hombre gato. Y Ace, Frehley, Space Ace o Spaceman. Kiss hoy en Back in Time con el artista retro del día, Sergio Mix. Se despide. Saludos a toda esa gente que nos habló por WhatsApp. Rosana, Junior, Zuleika, Idania, Mayela, Rudy y demás. Quedan con buena música. Mañana será Weekend Mix. No se lo vayan a perder, 3 horas non-stop. Chao, será hasta mañana. Antena 8, 100% grandes éxitos, presentó Cae la Noche con Sergio Mix. Estas son las novedades de Antena 8. Black Eyed Peas featuring CD and Leo Pons. Hit it. Baby, let's do it again. One more time, let's do it again. Let's get it, baby, till you satisfied. Do it like the night won't end. Adam Levin, Good Mood. The Weeknd,